Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 47 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 34. Es decir, estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 1 grado Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy y ahí estamos disfrutando de Jueves Culturales. En breve comenzaremos nuestro conversatorio, pero antes estábamos disfrutando del primer tema musical aquí en el Café de las Mañanas, en nuestra sección Jueves Culturales de Luna 9 Radio. Estábamos disfrutando de No Puedo Amarte con Jaime Flores, quien, por cierto, pronto va a estar aquí. Así que no se lo pueden perder este extraordinario conversatorio con este gran artista, Jaime Flores. Más detalles, síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Pues nuestro invitado de la mañana del día de hoy es el señor Antonio Olmedo, es escritor originario de Málaga, miembro del colectivo malagueño de escritores y comparte con nosotros su libro Luces desde el Foro. Tenemos... Perdón. Cambio de clima, disculpen. Pues tenemos una semana enriquecedora preparada para ustedes aquí en Luna 9 Radio Digital. Adelante, por favor, desconozcamos qué tenemos preparado para ustedes. Adelante, estudio. Escritores peruanos y españoles estarán con nosotros este jueves a las 8 de la noche, hora de New York, compartiendo la antología Capaz. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema No hay evolución sin crisis previa. La cita es este viernes a las 10 a.m. hora de New York, Perú y Colombia, 9 a.m. hora de México y 4 p.m. hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Les comparto la frase del día. La literatura es el faro que guía el alma en la oscuridad de la vida. Virginia Woolf. Son exactamente 10 y 21 minutos. 10 de la mañana con 21 minutos aquí en New Jersey, momento justo de empezar este Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital, el día de hoy, 13 de noviembre 2025. Pues, comencemos. Antonio Olmedo Beltrán nació el 22 de mayo de 1971 en Málaga, España, de orígenes humildes y rurales. Cursó sus estudios en los centros de Campanillas, su pueblo natal en la provincia de Málaga. Terminada la primaria, la etapa escolar, durante 2 años, intentó estudiar biología en la Facultad de Ciencias de su provincia. Su afición por escribir poesía le viene desde una época temprana. Cambiaba muchas tardes de juegos en el patio del colegio por horas de lectura en la biblioteca, y quizás allí fue donde empezó a cultivar el deseo por escribir. Después de 2 años en la Facultad de Ciencias Biológicas de Málaga, y no habiendo terminado esos estudios, se lanzó al mundo laboral y labrándose la vida en oficios y trabajos de distinta índole. En esos años ya tenía un gran número de poemas guardados y fue después de 15 años escribiendo cuando decidió dar el paso y lanzarse a publicar de forma autodidacta su primer poemario, Caminos de los Girasoles, en el 2007. En el 2002 conoció a la que hoy es su compañera de vida, señora Lucrecia, con la que se casó en el 2005, y son padres de Antonio José, en el 2007, y Manuel Alejandro, del 2011. Desde el 2005 viven en Málaga, donde encontraron estabilidad laboral, construyendo su hogar y los cimientos de su vida. Antonio sigue escribiendo y hasta la fecha ha publicado además El Camino de los Girasoles y Primavera de Azules, poemas, en el 2023. Los cuentos infantiles, Lulo Lilo, siempre tiene sueño, en el 2025, así como también La Cuadratura del Círculo, 2025, y Mi Superheroína, en el mismo año. El día de hoy nos presenta su libro Luces desde el Faro. Pues, señoras y señores, demos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta mañana aquí en New Jersey. señor Antonio Olmedo. Bienvenido a Luna 9 Radio Digital. Es un verdadero placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenas tardes, don Francisco. Pues la verdad que agradecido por la presentación que has hecho. Me encuentro fantásticamente. Acabo de terminar de trabajar a las 15 horas hora española. He llegado a casa, he comido, me he dado una ducha y me he preparado para atender a sus preguntas, a sus peticiones, a sus deseos y a lo que usted me ofrezca. Muchísimas gracias nuevamente por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros, con nuestra audiencia internacional. Pues para comenzar, cuéntenos, señor Antonio, ¿qué lo llevó a escribir Luces desde el Faro? ¿Hubo una historia personal, una vivencia concreta que encendió esta obra? ¿Qué nos puede contar el día de hoy? Pues le puedo contar, Luces desde el Faro, en principio no tenía un objetivo de ser una obra independiente, pues porque formaba parte de lo que yo llamo un libro híbrido, compuesto por poemas, por cartas personales, por una serie de canciones y por una serie de relatos. Pero decidí que, viendo que hay muchos nichos de lectores diferentes, Luces desde el Faro, que es la recopilación de esas cartas personales y de esos relatos que estaban, digamos, integrados en un árbol raíz que se llama Hombre de Faro y que saldrá, preveo que para mediados de 2026, pues decidí sacar esos relatos y esas cartas personales de ese árbol raíz que se llama Hombre de Faro y publicarlo como Luces desde el Faro. ¿Y qué me motivó? Pues me motivó el simple hecho ese, ¿no? De que no todo el mundo le gusta la poesía y a lo mejor cuando empezase a leer Hombre de Faro, se viera un poco confundido en esa mezcla híbrida entre poemas, canciones y relatos. Entonces decidí, pues digamos, separarlos y Hombre de Faro va por unos derroteros y Luces desde el Faro va por otros, ¿no? Y puedo llegar a dos tipos de lectores diferentes. No a todo el mundo le gusta la poesía, no a todo el mundo le gustan los relatos. Y por eso decidí, pues digamos que sacar dos libros de la misma obra, ¿no? Y de ahí que Luces desde el Faro, pues cogió hace dos meses vida propia y decidí que debería tener su propia identidad en estos relatos y en estas cartas personales que decidí publicar por separado de Hombre de Faro. Muy interesante, muchísimas gracias. Como en la literatura, pues justamente en un instante, ¿no? Nace un destello interno que necesita convertirse en palabras. Gracias, señor Antonio. Usted divide el libro en tres partes muy diferenciadas. Cuéntenos, por favor, cómo decidió esa estructura y qué simbolismo tiene esa división en su narrativa. Pues en Luces desde Faro hago tres partes, o sea que sigue siendo un libro, digamos, híbrido, pero diferenciado de lo que es la poesía en tres partes, una de relatos cortos, otras de cartas personales desde un punto de vista emotivo y otros relatos un poco más extensos para los que pues quieren leer un poco más, digamos, ¿no? No todo el mundo, pues a lo mejor, pues quiere leer 15 capítulos de una novela o tal. Entonces me dio la idea de escribir pequeñas píldoras literarias en pequeños relatos para que la gente pues le hiciera pensar, le hiciera sonreír, le hiciera cuando está leyendo aquel momento de decir a ver qué pasa al final de este relato, de esta historia, ¿no? Y todo eso espontáneo pienso yo que algunas veces pues, es más agradable que a lo mejor perderte entre 100 o 200 páginas. Entonces, querido, pues cambiando mi rubro de poeta romántico a escribir de forma en prosa narrativa pequeñas píldoras para que la gente, pues digamos, pues eso, lo que decía antes, ¿no? Que lea, se intrigue, se emocione, se ría, se quede un poco pensando Y después las cartas personales son cartas que he ido escribiendo yo a lo largo de estos años. Y son cartas seleccionadas porque las elegí para dedicárselas a cinco mujeres que son importantes en mi vida y digamos que se merecían que de forma emotiva pues yo les escribiera una carta y me dio por escribirlos también este libro. Y los tres relatos últimos, pues más extensos, digamos que hago una confrontación de cómo se vive el amor en tres parejas distintas, en tres momentos distintos y en tres escenas distintas para que, bueno, pues en cierta manera, pues digamos, adornar un poco cómo se puede vivir el amor de distintos puntos de vista. Muchísimas gracias. Esta elección pues muestra un dominio narrativo maduro, ¿no? Tres etapas que podrían interpretarse como tres luces distintas en la vida de un autor. Muchas gracias, San Antonio. En la primera parte encontramos fábulas curiosas, pequeñas joyas con moralejas discretas. ¿Qué papel juegan las fábulas en su manera de transmitir mensajes al lector? Pues la verdad es que siempre es curioso pensar en que en cualquier rincón, en cualquier sitio, allá donde miramos, hay un pequeño universo y podemos, digamos que, encarnarlo en aquello que vemos y sacar historias de aquello que vemos, ¿no? Y entonces estas fábulas, como decía don Francisco, la he querido, digamos, empezar con la intriga de que parece que es un texto de protagonizado por personas, pero le doy la vuelta y reinterpreto ese pequeño universo y decidí hacerlo de esa manera para que se viera. El que crees que es una cosa y luego es otra, ¿no? Y siempre juego a la hora de escribir estas cosas, pues con la intriga, el suspense, el misterio, el qué sorpresa, ¿no? Que pensaba que era una cosa y es otra. Y el papel que juega es eso, ¿no? El papel de, digamos, que crear una sonrisa o crear un momento de, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿En qué momento estoy en otro sitio, ¿no? Y la verdad es que lo hice, esa primera parte de esos relatos cortitos, lo hice con eso, ¿no? Con esa vista de que la gente empieza a leer una cosa, termina siendo otra y cree pues una sonrisa, un pensamiento o un poco de intriga y la verdad es que con ese matiz lo hice. Muchas gracias. Pues sí, las fábulas nos devuelven a la infancia, pero también nos enfrentan al espejo de la verdad adulta. Muchas gracias, don Antonio. En la segunda parte aparecen cartas personales íntimas. ¿Diría usted de que esas cartas son reales o más bien son ficciones que nacen de emociones auténticas? No, no, no, esas cartas son totalmente reales. Las cartas están dedicadas a, como ya dije antes, a cinco mujeres de mi vida y cada una pues tiene un matiz, una connotación distinta. Por ejemplo, el relato de la carta personal, mi superhéroe, está dedicado a una persona muy especial en mi vida, que es mi hermana Encarna Peque la pequeña, que es una persona tremendamente empática, con unos valores humanos que ya quisiera más de uno para ellos, y son totalmente reales. Después hay otra carta más dedicada a mi mujer por un aniversario de boda, otra carta más dedicada a mi madre, una niña que nunca fue. Cuando retoma a sus 70 y largos años la educación que nunca recibió, a la misma profesora que inculcó a mi madre que ella podía aprender a leer, a escribir y tal, también a mi suegra, que era una persona muy luchadora, muy trabajadora y que pobremente, tristemente falleció en unas condiciones que, digamos, de que iban a encontrarse con su hija y por cuestión de un par de días no pudieron encontrarse y la pobre mujer falleció, una mujer que ha sido muy luchadora allí en Argentina, de donde es mi mujer y donde era su familia. Y estas cartas, sí, son totalmente reales y totalmente verídicas, ¿no? Y lo que he querido hacer con estas cartas es eso, ¿no? Ponerle un toque emocional, un toque emotivo, que las personas que lo lean pues se sientan eso, ¿no? De que no es solamente una carta trascendental, ¿no? Sino que hay algo más, ¿no? Que hay una emoción, que hay un sentimiento, que hay un mensaje, y eso es lo que quiero reflejar en estas cartas personales. Muchísimas gracias. Es fascinante cómo una carta puede ser al mismo tiempo un acto de confesión y una obra literaria. Muchas gracias, don Antonio. El título, Luces desde el Faro, es muy sugerente. ¿Qué representa el faro para usted? ¿Guía, advertencia, esperanza o todas a la vez? Pues para mí el faro representa una posición en el mundo. Es la forma de que yo tengo de detenerme y mirar alrededor y ver lo que me llega desde el horizonte o me llega desde lo cercano o bien de lo que conozco o de lo que quiero conocer, ¿no? Un faro para mí es un símbolo, digamos, de fijeza a la realidad. Es una señal de que en tu posición puedes controlar las cosas y puedes analizar las cosas de forma detenida. Y para mí el faro aparte de ser un elemento arquitectónico, para mí es un elemento interno que me guía, ¿no? El ser faro, ser mi propio faro y ser ese lugar o ese momento en que yo puedo analizar y puedo, digamos que en soledad, contemplar lo que me rodea, para mí es bastante significativo, ¿no? Y lo que es el símbolo de faro para mí está muy marcado porque yo siempre he sido, digamos, un tipo algo solitario y como más solitario que un faro al final de un acantilado, en una cornisa, a lo alto de una montaña o donde sea, no hay nada, ¿no? Y me he sentido siempre un poco faro, un poco farero y un poco la luz de ese faro, ¿no? Muchísimas gracias, don Antonio. Pues sí, el faro es una imagen poderosa, ilumina, pero también señala el peligro y quizás desde ahí es donde reside la dualidad de la vida misma. Muchísimas gracias. Vámonos a una brevísima pausa y seguiremos conversando con el señor Antonio Olmedo, pero antes le vamos a pedir si al regresar nos puede leer un fragmento de su libro. Así que vámonos a una brevísima pausa. Recuerden que pueden seguir esa conversación a través de las plataformas de las redes sociales y también desde nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse. Estamos como @FEM International TV. FEM se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. FEM International TV. Y estamos en Luna 9 Radio Digital en todas las plataformas. También vamos a preguntar cómo adquirir luces desde el faro. Regresamos enseguida. No se muevan de ahí y no te olviden también de participar en la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué representa para ti un faro en la vida? Opción 1, una guía. Opción 2, un refugio. Opción 3, una esperanza. Ya volvemos. Estamos en Luna 9 Radio Digital. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1860, un día como hoy, en Perú se promulga la Constitución de 1860, que será la de más larga duración de la historia de ese país. 1907, en Francia, Paul Cornu lleva a cabo el primer vuelo en helicóptero de la historia. 1984, un día como hoy, en Chile se funda el periódico La Cuarta. Hoy, 13 de noviembre, celebramos el Día Mundial de la Dieta Mediterránea. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal?

When the stars make you drool, just like a pasta fazool at some ore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 46 minutos. Y tenemos cielos nublados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 47 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 34. Es decir, que estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 1 grado Celsius. Muchas gracias por estar en sintonía. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña el señor Antonio Olmedo, escritor originario de Málaga, miembro del colectivo malagueño de escritores, quien comparte con nosotros el libro Luces desde el Faro. Continuamos con nuestra programación, no sin antes recordarles que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales, que estamos como Luna 9 Radio Digital, y gracias a nuestra querida familia por su apoyo en los Estados Unidos, en México, Perú y España. Gracias por estar ahí en sintonía. Pues, como dije, vamos a continuar nuestra programación. Señor Antonio, en el segmento anterior le habíamos pedido, si fuese tan amable, de compartir un fragmento de su libro con nuestra audiencia, pues estamos listos cuando así usted lo disponga. Los micrófonos son todos suyos. Pues, don Francisco, voy a compartir con la audiencia de Radio Luna 9 Digital un fragmento de uno de los relatos que abre el libro y voy a leer un trocito para que la gente se haga una idea de cómo escribo yo un relato y les voy a dejar con la intriga, ¿no? Y para que vean cómo son estas pequeñas historias, ¿no? Para que se hagan una idea. El relato se llama Solo son colores y dice así. No habían sido las primeras en llegar. Sin embargo, sus vestidos metálicos brillantes, verde esmeralda en algunas y azul zafiro en otras, les hacía caer en el autoconvencimiento de que tal signo distintivo les tenía que aportar ciertas preferencias ante las otras que habían llegado primero y vestían de oscuro y triste negro. Se daban ciertos aires de superioridad que parecían dar a entender que esas glamurosas presumidas tenían que estar por encima de las demás. Las de negro, como deprimidas, no levantaban la cabeza y ni siquiera reparaban en los empujones y pisotones que sufrían por parte de esa élite que, para más irri, eran minoría. Ninguna de las integrantes de la mayoría resistaba ni hacía ningún tipo de aspaviento, salvo la pequeña Fifi, que levantó un poco la cabeza, miró hacia la cúspide donde se habían colocado las pijas y dijo en voz alta y con tono pausado y determinante, y ahí dejo la intriga del que quiera saber el relato, pues nada, que se haga con luces desde el faro y conozca el final de este relato, solo son colores. Normalmente estos relatos son así, ¿no? De este tipo, que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, que te pueden hacer reír, que te pueden hacer intrigar, que te pueden causar un poco de trastorno a pensar una cosa y ser otra, ¿no? Y este es uno de estos relatos que son pequeñas píldoras literarias que componen, pues, Luces desde el Faro. Muchísimas gracias. Aplausos desde la cabina, todo el equipo y toda nuestra querida audiencia. Un verdadero gusto haber compartido con ustedes este fragmento. Y más adelante, pues, daremos a conocer dónde podemos adquirir el libro, en qué formatos está disponible. Señor Antonio, su escritura tiene una musicalidad muy marcada. ¿Escribe escuchando música o su ritmo literario surge del propio texto? Pues la verdad es que, dependiendo de la situación, yo, de un tiempo a esta parte, me he convertido en un efervescente escritor, ya no solamente de poesía, que es lo que me ha caracterizado a mí durante toda mi vida literaria, sino ya escribo de cualquier cosa, en cualquier momento. A veces con música, a veces sin música, a veces en momentos retirados, a veces entre mi propio trabajo, cualquier pequeña pieza, cualquier pequeña frase. A lo mejor escucho una frase de alguien y me da la inspiración para, de esa misma frase, escribir un relato, escribir una historia, y todo lo hago, pues, con muchos alicientes, tanto sean musicales como sean personales, como sean momentáneos, como sean inspiracionales. Y la verdad es que escribo de muchas formas distintas, porque me alimento mucho de lo que me rodea, de lo que escucho, de lo que vivo, y toda mi escritura base, ¿no? Son escrituras vividas al momento y pasadas a papel al momento, y todo base. Muchísimas gracias. Pues la musicalidad en la palabra escrita es un arte sutil, y pocos logran que el lector de verdad sienta esa cadencia emocional mientras lee. La verdad, muchas gracias, señor Antonio. Usted juega con los matices del amor, sean el erotismo, el encuentro y despertar. Cuéntenos, por favor, cómo logra mantener el equilibrio entre lo sensual y lo poético sin perder la elegancia literaria. Pues yo siempre me he considerado un poeta romántico, me he considerado un soñador, he sido muy enamoradizo, pero también he sido muy pasional, he sido muy terrenal, muy carnal, y como buen español, de sangre ardiente. Y entonces, pues, he conseguido eso, ¿no? Digamos, encauzar todo ese sentimiento de forma distinta, desde un punto de vista erótico, desde un punto de vista romántico, desde un punto de vista ocasional de encuentro, y todo llevado a la literatura te permite eso, ¿no? Coger muchos caminos para escribir muchos relatos de muchas formas, de muchas índoles, y para mí no es difícil, y siempre me ha gustado mucho la prosa narrativa, siempre me ha gustado mucho, pues escritores que todos conocemos, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, Becker, Benedetti, montones, ¿no? Que utilizan la prosa romántica, la prosa narrativa, la poesía y todo tipo de literatura, ¿no? Y siempre, pues, te da pie a ese conocimiento, a escribir de forma muy distinta, y yo, pues, siempre llevo el poético romántico dentro, y encamino mi base a escribir, pues, de formas distintas en momentos distintos. Muchísimas gracias. De esa frontera, digamos, entre el erotismo y la poesía, pues es delicada y cuando lo cruza con un buen gusto, se convierte en arte. Señor Antonio, ¿cuál de los tres relatos finales considera usted más representativo de su visión del amor? Pues obviamente cada uno es distinto, cada uno tiene un matiz distinto y el más representativo para mí posiblemente sea el más real. El más real es Primavera Nueva, ¿no? Que representa la historia de amor entre mi mujer y yo en el día que nos conocimos, ¿no? He basado ese relato en dos personajes. Que son reales, que son mi mujer y yo, les he cambiado el nombre y digamos que en cierta manera pues narro cómo fue aquel encuentro que tuvimos mi mujer y yo en una cita ciega un 26 de mayo del 2002 en una playa mediterránea, en un ambiente mediterráneo. Ese sea quizá el reflejo de lo que yo soy, digamos, a nivel romántico, ¿no? Y quizá Mayo y las moras es más lo que yo quiero escribir, ¿no? Es ese relato emocional, romántico, prosa, narrativa, el encuentro entre dos jóvenes adolescentes. Yo tengo un poco de todos mis escritos. Está claro que el primero erótico es un poco, digamos, rozando el absurdo, pero bueno, también forma parte de mi literatura, ¿no? Pero si tengo que identificarme con algún tipo de pausa o de pauta, sería con el de Primavera Nueva, que, digamos, es lo que me representa y es la vivencia más real que he tenido en cuanto a romanticismo se refiere. Muchísimas gracias, señor Antonio. Pues digamos que todos los amores dejan huellas, pero siempre hay uno que sintetiza el alma del autor. Gracias por compartir con nosotros. Me llama la atención su forma de narrar. Es pausada, es introspectiva, sin excesos. ¿Cree que el lector actual busca justamente esa calma en medio del ruido digital? Eso es lo que yo intento transmitir. Yo intento transmitir que cuando uno vaya a leer mis libros o vaya a leer cualquier tipo de libro, si es de mi mano, pues que no venga con prisas, que venga de forma relajada, que yo voy a contarte una historia que no quiero que te aceleres, que no quiero que empieces y termine, quiero que mastiques esa historia, que te tomes el café, como usted decía, don Francisco, al principio, que tomes el café y leas algo que no vaya con prisa, que te dé tiempo a relajarte, a encontrar serenidad, tranquilidad. Y tengo que decir también que últimamente la gente pues quiere lo rápido, las cosas rápidas, ¿no? La prueba la tenemos en los que usan las tecnologías digitales, que ponen el dedito en la pantalla y van avanzando rápidamente, ¿no? Yo con mi literatura intento que la gente busque un oasis de relajación, de literatura tranquila, calmada, pausada, como usted lo ha descrito hace un momento, ¿no? Es como mejor entra la literatura, en momentos de paz, de tranquilidad, de serenidad, de meterte en los personajes que pueda tener ese libro, ese relato, esa poesía, eso que esté leyendo, ¿no? E intento que eso, ¿no? Que la calma sea, la calma y la tranquilidad y el asimilar lo que estás leyendo sea el principal, o sea lo principal. Muchísimas gracias, de verdad que qué hermoso sería de que más personas descubrieran el valor de leer lentamente, de detenerse en una frase y dejar que les hable. Muchas gracias, señor Antonio. ¿En qué medida el paisaje andaluz tan luminoso influye en su escritura y en la construcción de esos escenarios literarios? Pues la verdad que influye mucho porque no es lo mismo escribir en sitios donde climatológicamente te encuentres a gusto, que o la luz sea la adecuada o que el ambiente de la gente que te rodea pues te acompañe. Todo eso es muy importante y la verdad es que afecta a mí lo que es mi crecimiento aquí en mi tierra, en mi lugar de residencia, pues digamos que en cierta manera es un segundo personaje más de mi escrito, ¿no? Es, digamos, ese entorno que me rodea, pues en cierta manera, pues está reflejado también en mi forma de escribir, ¿no? Si tú tienes un entorno favorable, escribirás de forma más favorable. Está claro que es así, ¿no? Correcto. La geografía emocional de un autor siempre se cuela, ¿no?, entre las líneas, y es imposible escribir sin el eco de la tierra que nos vio crecer. Muchas gracias, señor Antonio. ¿Qué nos puede contar usted acerca de la portada de su libro? ¿Cómo nació? ¿Qué tanto participó usted? ¿Cómo en sí podemos hoy en día disfrutar de esa hermosa portada? Pues la portada fue una búsqueda simbólica de lo que es, bueno, una representación de lo que es el título, porque yo soy de los que primero, antes de terminar el libro, ya tengo el título elegido. Entonces, pues, una vez que terminas el libro y teniendo el título, sabes que tienes que buscar algo acorde a ese título y lo que intentas representar, ¿no? Y como estos pequeños relatos y estas pequeñas cartas son luces distintas, digamos, para el lector es distinto, pues intentar eso, ¿no? Buscar un faro, buscar un resplandor bajo la luna, y la verdad es que la portada, pues, tras muchas descartes, pues elegí esta porque me gustó, me cautivó. La elección la hice junto con mi mujer, está claro. Tenía que ser algo que nos gustase a los dos, y la elegí eso, ¿no? Porque después de descartar muchos tipos de faros, muchos tipos de ilustraciones y demás, decidí que fuera esta. Está hecha con inteligencia artificial, tengo que decirlo también, pero se adapta a los cánones que yo quería, ¿no? La luz esa de fondo, la introspección que puedes reflejar tú desde el faro, y todo he elegido minuciosamente después de descartar muchas otras imágenes, y creo que el lector que la vea, pues, pensará como yo, ¿no? Que es una portada agradable, es una portada que te llama la atención, y bueno, intento eso, ¿no? Que la primera impresión sea la que quede, y creo que la portada lo así lo hace, ¿no? Así refleja y así puede atrapar al lector que se acerque a luces desde el faro. La verdad que sí, lo felicito. Es una portada que captura a uno desde principios, desde que uno lo ve, uno queda wow, fascinante, ¿no? Digamos, la luz, la iluminación que tiene en el fondo, como bien usted menciona, el tipo de letra, el color y todo lo demás, y esa hermosa luna que está ahí, pues la verdad que llama muchísimo la atención, lo felicito. Me imagino que ha habido muchísimos como lo dice usted, descarte, ¿no? De este sí va, este no, este me llamó mejor, este me gustó, todo un proceso de increíble. Sí, no, ha habido un trabajo. Parece una cosa sencilla, pero a la hora de elegir una portada tienes que darle muchísimas vueltas. Y esta misma portada ha tenido muchísimos matices, desde más oscuro, más claro, más estrellas en el cielo, menos estrellas, qué ciudad elegir, porque claro, no se sabe qué ciudad es, se ve que es una ciudad luminosa, que podría ser perfectamente Nueva York, Singapur, Madrid, o podría ser hasta Ciudad del Cabo, cualquier ciudad podría ser, ¿no? Pero sí que la elección de la portada es muy importante. Yo todas las portadas de todos mis libros intento que estén lo más cuidadas posible para eso, ¿no? Para que te atraiga visualmente. Si tú ves una pared en blanco, pues has visto muchas paredes en blanco y no te vas a acercar a ellas. Pero si tiene esa pared, tiene una luz distinta, tiene un color distinto, tiene un escenario distinto, posiblemente te llama la atención, ¿no? Intento eso, que todas mis portadas pues te causen un poco la impresión, aunque a lo mejor después pues te aburras de ellas y sigas adelante, pero intento que la primera impresión sea la de quiero saber lo que hay ahí dentro, ¿no? Misión cumplida, la verdad que lo felicito, está muy bonita, bien elaborada y sí, se ve que ha habido bastante proceso de descarte, tanto los colores, el fondo, y la verdad que capta uno, pero sí, de primera, como decimos, a nivel visual gráfico, está muy, muy bien editado ese balance, ese equilibrio que tiene entre colores, lo cual ya hemos compartido, por cierto, en nuestros grupos de WhatsApp y también de redes sociales, ahí van a poder encontrar la portada. Así que vámonos a una brevísima pausa comercial, pero vamos a seguir conversando con nuestro invitado de lujo del día de hoy.

sueños, mis mejores tardes. Y aún tengo fuerzas para amarte. Tengo ganas de quedarme oyendo tus latidos hasta que sea la hora de marcharme. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 14 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 46 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 35. Es decir, estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña el señor Antonio Olmedo, escritor originario de Málaga, miembro del colectivo malagueño de escritores y comparte con nosotros el libro Luces desde el Faro. Continuamos con nuestra programación. Señor Antonio, cuéntenos, hay en sus relatos una nostalgia muy presente, pero también una sensación de aceptación. ¿Diría que escribir es una forma de sanar? Para mí la verdad es que sí. Yo profesionalmente he hecho muchísimas cosas en la vida para subsistir, ¿no? Lo que se llama necesidades primarias, ¿no? Pero nunca he sabido identificarme de forma que digamos vocacional. Aquello que te preguntan, ¿qué eres? ¿O quién eres? ¿No? ¿O a qué te dedicas? ¿No? Hay una diferencia entre el a qué te dedicas y qué es lo que eres, ¿no? Yo nunca he sabido decir o contestar qué soy, pero de un tiempo a esta parte sí sé lo que soy. Y yo soy, de un tiempo a esta parte, yo sé lo que soy y es escritor. Yo soy escritor. Y para mí escribir es tremendamente sanador, tremendamente enriquecedor, tremendamente romántico, nostálgico, emotivo, sensorial. Todas esas sensaciones que me transmite la escritura me identifican como lo que he llegado al convencimiento de lo que soy, y es eso, ¿no? Yo soy escritor. He hecho muchas cosas en la vida, he tenido muchos trabajos, muchos oficios en la vida, pero esas son cosas que es lo que tú haces, no es lo que tú eres. Y yo, de un tiempo a esta parte, desde que forma parte del colectivo malagueño de escritores, me he dado cuenta que lo que yo soy es escritor. Y para mí la escritura es tremendamente sanadora, reconstructiva, reorganizada y súper importante. No, de un tiempo a esta parte, yo no hay un día que no escriba algo, sea lo que sea. Cuando a lo mejor yo publiqué mi primer libro en 2007, Camino de los Girasoles, en 2023, como ven, hay un paréntesis bastante grande donde escribía de forma esporádica. Eso ha cambiado ahora porque ahora sí sé lo que soy. Yo soy escritor, yo soy poeta y me moriré escritor y me moriré siendo poeta y me moriré sabiendo lo que soy. Y sé que la escritura a mí me llena en todos los sentidos y por eso escribo. Wow, buenas palabras, muchas gracias, don Antonio, por compartir con nosotros. Y sí, muchos escritores pues convierten sus heridas en palabras y ese acto sanan y hacen sanar también a los lectores. Muchas gracias por ello. Sus personajes, señor Antonio, parecen moverse entre la realidad y el sueño. ¿Qué le interesa explorar en esta frontera entre lo tangible y lo imaginario? Pues me gusta explorar eso, ¿no? La curiosidad que le puedo crear al lector, ¿no? Que un lector ocasional o un lector asiduo o cualquier tipo de lector, cuando le llega cualquier tipo de escritura mía, pues le puede generar esa curiosidad, a ver qué pasa, a ver qué nos quiere contar. Y sí, es como usted decía, don Francisco, eso que rozo entre el límite de la realidad y el sueño, ¿no? Sin ir más lejos, ahora que has mencionado lo del límite de la realidad y el sueño, en mi primer cuento infantil, Lulolilo siempre tiene sueño, que represento la vida de un pequeño perezoso que le encanta dormir, pero que a pesar de eso tiene que buscar el trabajo de su sueño, juego un poco con eso, porque realmente ese perezoso que relato en ese cuento soy yo, ¿no? Porque yo sufro de apnea del sueño, tengo que dormir toda cada noche con una máquina de que me suministra aire, y nació, ese cuento nació de ese sueño, digamos, que no llega, y generó este tipo de personaje. Y me muevo en ese límite entre sueño y realidad, más bien para eso, para generar un poco de curiosidad, un poquito de incertidumbre, un poquito de expectativa, ¿no? Y siempre me muevo, intento moverme en esos derroteros, ¿no? Para la poesía no, la poesía es distinta, la poesía se siente y son sentimientos, son emociones, son suspiros, ¿no? Por lo menos mi poesía es la que yo escribo. Pero sí, cuando escribo de forma narrativa, intento eso, ¿no? Crear un poco de curiosidad y moverme en los ámbitos que usted acaba de decir, ¿no? Entre el sueño, la realidad, lo ficticio, lo tangible, y ahí me suelo mover, ¿no? Me gusta moverme en esa frontera y en esos límites. Muchísimas gracias, señor Antonio. Pues esa ambigüedad convierte a la literatura en un espejo del alma y no siempre sabemos si lo vivido fue real o simplemente necesario. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. En varios fragmentos aparece la figura de la luz, faros, amaneceres, lámparas. ¿Podría decirse que la luz es el hilo conductor de toda su obra? Por supuesto, es la forma de iluminar, la forma de percibir, la forma de captar los colores, ¿no? Como decía en el prólogo, ya menciono la frase de un escritor famoso español, aquello de todo es según el color con el que se mire, ¿no? Y todo es luz, todo es iluminación, todo es matiz, todo es un brillo distinto, ¿no? Desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, nos levantamos hasta que nos acostamos, todos son en variaciones de color, variaciones de luces, ¿no? Y en Luces de Drefaro, pues he querido eso, ¿no? Reflejar distintos tipos de luces en distintos relatos, y eso es el hilo conductor, digamos, de ya no solamente de Luces de Drefaro, sino de toda mi obra, ¿no? Desde Camino de los Girasoles, con aquellas luces románticas de adolescente, con estados febriles y hormonales, hasta la evolución Hay Primavera Azules Poemas, con una luz ya distinta de conocimiento del amor distinto, el amor maduro, el amor, digamos, acorde a la edad con la que voy creciendo y a las compañías que voy teniendo. Y todo lo que es luz es el hilo conductor de todo lo que hago, ¿no? Ya en los cuentos infantiles, con esa luz nostálgica de cuando yo le contaba cuentos a mis niños pequeños, que ya no son tan pequeños, todo es eso, hilo conductor de luz, de matiz, de brillo, de resplandor, de como quiera llamarlo el que lee o el que escucha, ¿no? Muchísimas gracias, señor Antonio, de verdad, por compartir con nosotros. Y pues sí, la luz no es un símbolo universal, pero pues en su caso parece tener un tono casi espiritual, digámoslo, por ponerlo así. Gracias por ello. ¿Qué espera que sienta el lector cuando cierre su libro por primera vez, señor Antonio? Pues me gustaría eso, ¿no? Que cuando terminara el libro, pues sonriera, o bien sintiera ese agrado de haber leído algo que le ha agradado, que le ha hecho pensar, le ha hecho reírse, le ha hecho en ciertos momentos suspirar, o en ciertos momentos ruborizarse cuando, por ejemplo, lee el relato erótico. Y espero eso, ¿no? Que se quede con buen sabor de boca, que no haya, que considere que no ha perdido el tiempo en leer durante 2 horas mi libro, o el tiempo que él le dedique, claro, que considere que no ha perdido el tiempo, y eso es lo que deseo, ¿no? Que cuando alguien lee algo mío, que diga, pues no he perdido el tiempo, me ha gustado esto, quiero más de este autor, quiero conocer más escritura de esta persona, ¿no? Y eso es lo que intento, ¿no? De que no sean cosas banales que no tengan sentido y que no merezcan la pena. Un escritor tiene que escribir escritura de calidad, escritura que transmita, que te haga pensar, que te haga reflexionar, y siempre que un libro mío llega a un posible lector, quiero eso, ¿no? Que se sienta que no ha perdido el tiempo, que lo que le ha leído le ha agradado, le ha hecho reír, le ha hecho suspirar, le ha hecho emocionarse, le ha hecho pensar. Eso es lo que intento transmitir con mi escritura. Muchísimas gracias. Tal vez un buen libro no se cierra, sino que queda acompañándonos en silencio. Podríamos decir. Sí, yo considero que eso, que la única forma de aprender en la vida es o bien leyendo o bien viajando, ¿no? Y un libro para mí es un tesoro que va más allá de cualquier maquinita o de cualquier aparatito electrónico que tienes que tenerlo enchufado para que cargue. Un libro no caduca, un libro dura generaciones enteras y un libro te puede hacer cambiar la forma de pensar, la forma de conocer, la forma de amar, la forma de todos los aspectos de la vida te lo puede hacer cambiar un libro y sobre todo un buen libro, ¿no? Y yo pienso que para mí cada libro que merezca la pena, para mí es un tesoro, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted. Decía el señor Jorge Luis Seco, el poeta laureado de Union City, a quien mandamos un abrazo, ahora está radicando en Florida, pero él decía que un buen libro era mejor que tener un pasaporte en la mano porque nos podía transportar sin necesidad de comprar un tiquete aéreo. La verdad que sí, nos puede llevar a lugares maravillosos. El cantante español, el cantautor español Joaquín Sabina también nombra muchas veces esa cita, ¿no? De que hay gente que a lo mejor está en un aeropuerto y se siente perdido y tal y que cual, y Joaquín Sabina dice eso, ¿no? Que yo siempre que tengo un libro jamás estaré perdido porque sabré siempre que estoy en ese universo que el libro me transporta o que el libro es eso, ¿no? Y la verdad es que ya le digo que un libro te hace evadirte, te hace visitar mundos, conocer personas, conocer lugares, conocer sitios, conocer historia definitivamente sí, estoy de acuerdo con Joaquín Sabina y con el escritor que han mencionado, ¿no? Muchísimas gracias. Y cuéntenos, por favor, cómo van esas presentaciones de su libro. Y si es que ya está trabajando en una nueva obra, en un proyecto literario, claro, lo que pueda compartir con nosotros. Sí, a ver, presentaciones es muy complicado porque siempre que tienes que afrontar lo que es una presentación de un libro, tienes que intentar mucho convencer a los sitios, a los lugares y demás, ¿no? Tengo la suerte de que al estar en el colectivo malagueño de escritores, pues sí que tenemos eventos de ferias, de mercadillos y demás, donde damos a conocer de forma pública a los lectores, a los visitantes, los asistentes a estas ferias y mercadillos, ¿no? No hay, digamos, ahora mismo no tengo vistas de posibles presentaciones individuales, digamos, ¿no? Todo a base de reuniones con los demás compañeros del colectivo malagueño de escritores y esas son las, digamos, ahora mismo las presentaciones que estoy haciendo. Y en cuanto a proyectos, pues la verdad es que tengo muchos proyectos. Este lunes pasado cerré mi último proyecto que saldrá a la luz el día 21 de noviembre. Va a ser algo también novedoso porque ya metidos en la vertiente de que me considero escritor, escribo de distintas cosas, de distintos tipos de géneros y demás. Y el día 21 de noviembre saldrá a la luz mi siguiente libro, que ya anunciaré cómo se llama y de qué va a tratar. Estoy terminando dos cuentos infantiles que van a salir, quiero que salgan antes de final de año. Estoy también preparando mi cuarto libro de poesía que se llama Hombre de Faro, que ya lo hemos mencionado aquí, perdón, mi tercer libro de poesía que se llama Hombre de Faro, que quiero que salga para principios de 2026. Y la verdad es que estoy muy activo, estoy muy eufórico y estoy metido en varios proyectos más que van a ir progresando a lo largo de 2026, ¿no? Y espero que este flujo pues no se me cierre, porque no es que viva de esto, porque realmente yo no vivo de esto, ¿no? No es mi profesión de día a día ni la que me da el sustento, pero sí que es mi vocación. Y como me encanta tanto, todos los proyectos que me lleguen voy a intentar sacarlos, porque me siento realizado al escribir, me siento completo cuando escribo, y lo más seguro es que jamás viva de la escritura, pero sí es lo que emocionalmente me da vida, ¿no? Y nada, haré otras cosas para subsistir, pero otras cosas para nutrirme interiormente, ¿no? Y sí, tengo el proyecto para el día 21 de noviembre de sacar mi próximo libro, que ya anunciaré cómo se llama y de qué va. Mi próximo libro de poesía para el año que viene, que se llama Hombre de Faro, y mis dos cuentos infantiles que están previstos para antes de diciembre, para antes que termine el año, sacar mis dos siguientes cuentos infantiles que pondré siempre a disposición en los mercadillos que hagamos con el colectivo malagueño de escritores, en las ferias que organizamos y en distintos eventos donde suelo asistir casi cada fin de semana aquí en la provincia de Málaga. Muchísimas gracias, y también consideren este su casa, su radio, para compartir con nuestra querida audiencia y también pues su vitrina para ponerlo en display, su libro a nivel internacional a través de FEM International Group. Sabe que usted tiene las puertas abiertas para volver a compartir con nosotros todo lo que considere pertinente, y por lo que veo te vamos a estar compartiendo con usted muy seguido, y eso nos llena de emoción. Gracias, de verdad. ¿Qué le falta? Pues nada. Antonio Olmedo, por realizar. Pues, ¿qué me falta por realizar? Pues me falta por realizar muchísimas cosas. A nivel personal, pues ver cómo mis hijos pues encuentran el camino en su vida, ver cómo, digamos que uno nunca es profeta en su tierra, pero a mí sí me gustaría ser poeta en mi tierra y que, por ejemplo, en mi pueblo me reconocieran como tal. Cosa que es complicada ahora mismo porque no hay mucho auge cultural en donde me rodea, pero son taras que digamos que la sociedad las lleva y tal, ¿no? ¿Y qué me falta por realizar? Pues precisamente es eso, ¿no? Encontrar la autorrealización plena, ¿no? El ver cómo mi familia sale adelante, que cada uno por el buen camino llega a las metas que quiere conseguir, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Un poco, no soy muy, muy exigente, yo me conformo con, digamos, ser un poquito más feliz cada día, ¿no? Esa es mi meta principal, ¿no? Ser un poquito más feliz cada día, y que los que me rodean y que dependen de mí, que sean un poquito más felices cada día, ¿no? Y que mi luz, pues, la luz de mi faro, pues, que los alumbre y que no se sientan desamparados, porque Antonio Olmedo Beltrán está ahí para mirar por ellos y para que, y, digamos, contribuir a un poquito más a su felicidad, ¿no? Wow, qué bellas palabras. De verdad, gracias por compartir con nosotros, señor Antonio. Pues mencionamos siempre al colectivo y mandamos un fuerte abrazo a Isa y a todos, cada uno de los miembros, quienes pues son nuestros socios culturales, por ponerlas así, de FEM International Group. Les recordamos a nuestra querida audiencia y lectores que pueden cada mes disfrutar de esa sección cultural en nuestra revista y conocer un poquito más el rostro detrás de cada escritor y también las propuestas literarias que nos presenta el colectivo malagueño de escritores. Así que nuevamente gracias por el constante apoyo que nos brindan, también a Isa y a todos y cada uno de los miembros del colectivo malagueño de escritores que también pues participan con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. De verdad, un fuerte abrazo y les deseamos lo mejor porque están haciendo un gran aporte cultural. Gracias a todos y cada uno por ello. Pues vámonos a una brevísima pausa y al regresar vamos a pedirle nuevamente a señor Antonio que comparta otro pequeño fragmento con nosotros y sobre todo, ¿dónde podemos adquirir su libro? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿En qué formatos está disponible? Todo ello al regresar. También vamos a estar compartiendo los saludos, los mensajes de nuestra querida

Conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe. Disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:43. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 46 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 33. Es decir, que estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 1 grado Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña el señor Antonio Olmedo, escritor originario de Málaga, miembro del colectivo malagueño de escritores, y el día de hoy comparte con nosotros su libro Luces desde el Faro. Continuamos con nuestra programación. Pues, señor Antonio, en el segmento anterior le habíamos pedido nuevamente si pudiese usted compartir otro fragmento del libro, y pues los micrófonos son todos suyos. Adelante. Pues sí, voy a leerles otro trocito de otro de estos relatos que ya he comentado que son parte de la primera parte del libro, y voy a hacer la misma dinámica que antes. Empezaré a leer el relato y dejaré a los oyentes con la intriga de saber qué pasa, ¿no? El relato se llama Antojos Imposibles. ¿En serio, amor? A ver, puedo entender que se te hinchen los tobillos, que la espalda te esté matando, que no encuentres la postura en el lecho. Es normal, ya lo sabes. Todo es a consecuencia del embarazo. Sí, ya sé que son las hormonas o feromonas o la acumulación de líquidos o que la noche viene con bochorno o vete a saber tú qué cosas y que te veas gorda. Pero si yo te veo estupenda, preciosa, más radiante que los otros embarazos. Que sí, amor, que sí. Pues claro que te quiero. Eres la reina de mi casa y todos te queremos. ¡Que no! Son imaginaciones tuyas. Nadie te mira mal. No digas que todos te odien y que te critican. ¡No es así! En serio, amor, no puedes atribuir cada vez que sientes estas pataditas a otro antojo. Cielo mío, no. No te pongas a llorar de nuevo, por favor. Está bien. Veré lo que puedo hacer. Pero, por favor, no llores más. Y este es el inicio de Antojos Imposibles, otro de estos relatos que parece una cosa y es otra, y ahí lo dejo, ¿no? Para que el lector ávido de conocimiento pues se pase por las páginas de la tienda de Amazon, donde están todos mis libros, y se pueda hacer con Luces desde el Faro, y así como mis cuentos infantiles y mi libro de poesía. Como ve, don Francisco, como usted ve, don Francisco, juego un poco en eso, en el límite ese de lo irreal y lo real, el que puede darse en cualquier universo humano, pero miro un poquito más allá, ¿no? Y dejo esa intriga ahí para que el lector pueda hacer conocer este relato, ¿no? Fuerte aplauso, de verdad. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, nos encanta. Y quisiera preguntarle si es que está disponible, ¿en qué formatos está disponible? Ya nos dijo que está en Amazon, pero ¿en qué formatos está? Sí, está, pues Luces desde el Faro, por ejemplo, está en tapa blanda y en ebook, si mal no recuerdo. Ahora no, pero en tapa blanda seguro, en ebook creo que no lo he subido todavía, ¿no? Pero en tapa blanda lo pueden conseguir en tapa blanda desde en Europa desde 20 euros. Al cambio en Estados Unidos, pues no sé cuánto es en dólares. Mis cuentos infantiles también están en Amazon y mis libros de poesía también están en Amazon. ¿Quieren más información? Pues entran en mis redes sociales. Mi nombre es Antonio Olmedo Beltrán en Facebook y en YouTube. Y en Instagram y en TikTok la forma de contactar conmigo es arroba Hombre de Faro todo junto, ahí pueden preguntarme y buscar información sobre mí. Estoy abierto a preguntas, a sugerencias, a críticas, a que la gente me linche públicamente si hace falta contar de hablar de mis libros, ¿no? En mis redes sociales yo también, para que me conozca un poquito más la gente, pues recito poesía, monto vídeos musicales con esos poemas de mis libros para que la gente sienta la poesía a través de métodos audiovisuales y nada, ya le digo, todos mis libros pueden localizarlos en Amazon o bien, como ya le he dicho, poniéndose en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Muchísimas gracias, que tiene la voz para ello, por eso que le preguntaba si, o iba a preguntarle, mejor dicho, si está también en audiolibro, porque tiene una voz, pero así, increíble. Me hizo recordar mis clases de literatura en la escuela. La verdad es que los tres cuentos infantiles que tengo publicados, una de las condiciones que, digamos, le ofrezco a los... Bueno, condiciones, no son condiciones. Digamos que cuando estoy en los eventos que organizamos en el Colectivo Malagueño de Escritores o bien a los mercadillos literarios que voy, a las personas que les ofrezco mis cuentos infantiles y se quedan con ellos, les regalo un audiolibro que he montado de cada uno de los cuentos infantiles, que por cierto ya están disponibles también de forma gratuita en YouTube, tanto de Lulo Lilo Siempre Tiene Sueños como de La Cuadratura del Círculo. Cualquier oyente que me esté escuchando ahora mismo puede entrar en YouTube, buscarlo por los títulos y disfrutar de este audiolibro hecho con imágenes, con hilo musical, con la voz del personaje de Lulo Lilo, que pretendo que sea un cuento referencia, un personaje referencia para los niños de ahora, para niñitos a partir de 3 años. La verdad que es un personaje muy tierno, muy entrañable, y que estos cuentos tienen una moraleja, y a través del audiolibro van a encontrar el encanto de una literatura infantil muy cercana, muy emotiva, y ya les digo, con la compra de mis libros, si se ponen en contacto conmigo a través de WhatsApp, yo les ofrezco de regalo personalmente el audiolibro de cada uno de los cuentos infantiles, aunque ya existan en YouTube de forma pública desde hace cuestión de 2 semanas o 3 que los colgué. A todas las personas que compran mis cuentos, yo les regalo el audiolibro montado por mí, ya le he dicho, como le he descrito antes, con música, con efectos especiales, con la voz del personaje, y la verdad es que es una cosa muy bonita, muy entrañable, y la verdad es que me ha gustado mucho hacerlo, ¿no? Hemos disfrutado todos, de verdad, gracias por ese privilegio, señor Antonio, y pues lo felicito por ello. El privilegio ha sido mío compartir con ustedes esta tarde, como la primera vez que me entrevistaron. La verdad, para mí fue un auténtico placer, y todo lo que sea extender cultura, narrativa, literatura, charlas tan agradables como esta, don Francisco, yo tendré siempre mi puerta abierta para conversar con usted. Será un privilegio y un honor. Muchísimas gracias. Pues, señor Antonio, ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que le preguntamos a nuestra audiencia qué representa para ti un faro en la vida. Y ha estado por amplia mayoría, pero sí ha arrasado en todas las plataformas, y la respuesta de una guía. ¿Cuál es ese feedback o qué opinión le merece el saber del pensar de nuestra querida audiencia en cuanto a lo que representa un faro en la vida de nuestros radioescuchas? Pues la verdad es que es lo más lógico, ¿no? Todos queremos tener una referencia, ya sea visual, espiritual, emocional, trascendental, y un faro es un símbolo representativo de algo que me guía, algo que me conduce, algo que me ilumina, algo que me hace salir de la oscuridad y llegar al sitio donde yo quiero, ¿no? La verdad es que me parece una respuesta acertada, y un faro debería ser siempre eso, ¿no? Una guía, un punto de referencia en aquellos que a lo mejor pasan por etapas que no ven, o que la oscuridad le cierra los ojos, y un faro pues pretende ser eso, ¿no? Principalmente guía y luz, ¿no? Guía y luz, que es lo que yo intento transmitir con mi literatura, guía y luz. Muchísimas gracias de verdad por ese poderoso mensaje que está compartiendo con nosotros. Es la verdad que una pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿no? ¿Qué luces dejamos encendidas en el mundo cuando terminamos de verdad en nuestra propia historia? Gracias por ello, de verdad. Si pudiese usted dejar una única enseñanza, una sola luz desde su faro personal para nuestros lectores, ¿cuál sería, señor Antonio? Muy fácil. Me baso en las enseñanzas que tengo pasadas de la gente que, digamos, que ha hecho que yo sea la persona que soy hoy, ¿no? Y me acuerdo siempre de una frase que me decía mi abuelo, que en paz descanse, que es, Antonio, lo más importante en la vida es ser buena persona. Tenéis, todos aquellos que me estén escuchando, por favor, lo más importante es que seas una buena persona, que te consideren una buena persona. No vayas con el mal por delante. Sé siempre una buena persona. Lo demás después ya vendrá todo. Pero lo primero, lo más importante es ser buena persona. Este es el mensaje que don Manuel Olmedo Jiménez, que era mi abuelo, me transmitió y que yo le transmito a mis hijos y que hago que ellos le transmiten a todas las personas que conocéis. Por favor, sé una buena persona. Poderosas palabras. Muchísimas gracias. Nuevamente por compartir con nosotros y así también aprovecho para compartir los saludos, la interacción. Mandamos un abrazo a María Luisa Alcalá, hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo lo que aporta a nuestro equipo, a nuestra empresa como productora, como también a cargo de relaciones públicas y pues todo el apoyo brindado para la realización de esta y todas nuestras entrevistas. También para Silvia Alicia Noceda en Lima, Perú. Mandamos saludos, ahí nos está saludando en nuestro grupo de WhatsApp y también en las páginas de redes sociales. También para Mari Castillo, muchísimas gracias y bienvenida Bere Castro. Y también un abrazo para la señora Diana Mendlen en Argentina. Ahí está compartiendo con nosotros en Instagram y también ahí la vemos en las distintas plataformas de redes sociales. Gracias por ese apoyo que siempre nos está brindando y pues también los invitamos a que nos hagan llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales, a través del número de WhatsApp y también nuestro correo electrónico. Ya saben que es luna9radiodigital@gmail.com. También tenemos Sabina Esther Mendoza Flores en Cajamarca, Perú, que nos está saludando directamente. Muchísimas gracias por todo ese cariño que nos brindan ya nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Perú y España, que siguen en sintonía en estos momentos. Los estamos viendo aquí en pantalla. Señor Antonio, nuevamente gracias por compartir su tiempo, su voz y su mirada con nosotros. Luces desde el Faro no es solamente un libro, es una invitación a detenernos, a mirar hacia adentro y recordar que el amor y en todas sus formas sigue siendo el mayor de las luces. Gracias nuevamente. Recuérdenos una vez más cómo lo ubicamos en las redes sociales. Sí, en redes sociales. Mi nombre es Antonio Olmedo Beltrán. Me pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Y @ hombre de faro, todo junto, en tanto en Instagram como en TikTok. Si quieren ponerse en contacto conmigo vía correo electrónico, mi correo electrónico es tam30.1971@hotmail.com y estaré encantado pues de hablar con quien sea, de lo que sea, siempre que no sea ni política, ni religión, ni guerra, ni cosas de estas que digamos dañan la mente. Yo hablo desde la sinceridad, desde la serenidad que me da mi saber estar, mi ser, ¿no? Y en esas redes sociales que les he nombrado pueden contactar conmigo. Muchísimas gracias nuevamente y le recuerdo que tiene usted las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros todas sus propuestas literarias, talleres, todo lo que usted considere pertinente. Esta es su casa, esta es su radio y estamos a su servicio, señor Antonio. Gracias. Muy, muy agradecido, don Francisco, muy agradecido. Un abrazo desde la distancia y también agradeciendo al colectivo malagueño de escritores. Gracias por todo el aporte cultural que nos brindan. Y les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital que pueden adquirir esta obra y seguir descubriendo la literatura a cuyos autores transforman la palabra en arte. Nos reencontramos la próxima semana aquí mismo en los Jueves Culturales por Luna 9 Radio Digital, donde cada noche, cada día encendemos una nueva historia. Y esta noche, pues no se olviden que tenemos noche de tertulia. Estarán con nosotros el colectivo Pasos Letrados. Estarán compartiendo el libro Capaz. Escritores peruanos y española que estarán esta noche aquí en Luna 9 Radio Digital. No se olviden que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de las redes sociales. Y a quienes no nos han podido acompañar por A o B motivo, les recordamos que estas entrevistas las subimos a nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Y así van a poder disfrutarlo las veces que ustedes deseen. Y lo más importante, van a poder compartirlo. Porque nunca se sabe quién o quiénes necesita o necesitan este mensaje tan importante que nos brindan nuestros invitados aquí en Luna 9 Radio Digital. Estamos al servicio. Ahora disfruten de la programación automática. Dios les bendiga, gracias. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos en vivo también transmitiendo. Estamos como FEM, F-E-M, International TV, FEM International TV. Muchas gracias por su preferencia. Aquí termina nuestra programación y disfruten ahora de la programación automática de Luna 9 Radio Digital.